Brus, brus, brus, brus, brus. I, ma. Yo, ya, ma, ka, yo, ya, ma. Kak, La cap más roto. Sí. No, no. No, no. No.